cosa pa' entender poquito. Vamos a decir poquito y buscamos ramales de hacerlo infinito. Hablemos de tus ojos, que es el centelleo de dos luceritos. Porque entre más distante en una noche negra se ve más bonito. Hablemos de tus ojos, que es el centelleo de dos luceritos. Hay que entre más distante en una noche negra se ve más bonito. La perla más fina de bella cascada. Aunque me veas oscilante, sigo tu camino y te llevo guiada. Seré el ángel de tu guarda o seré la trinchera de tu porvenir. Dejaré tu camino cuando ya no exista este para morir. Seré el ángel de tu guarda o seré la trinchera de tu porvenir. Dejaré tu camino cuando ya no exista y te para morir. Te han de pagar, morenita. Si debemos aspirar menos, no codiciar tantas cosas bonitas. Junto con la codicia viene la sonrisa, que el remordimiento ahí viene detrás. Pero aunque no sea lento, llega y no te avisa y coge la conciencia antes de ingresar. Junto con la codicia viene la sonrisa, que el remordimiento ahí viene detrás. Pero aunque no sea lento, llegue y no te avise y coge la conciencia antes de ingresar.